Señor, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Con estas palabras del Salmo 28, nosotros, queridos hermanos, nos vemos animados en la diócesis de Escuintla ante la calamidad surgida por la erupción tremenda del volcán de fuego que ha dejado 70 y muchas más víctimas mortales y tantísimas familias empobrecidas. Verdaderamente nosotros creemos que el Dios nuestro es el Dios de la vida, no es el Dios que destruye, sino el Dios que construye. Nunca una catástrofe de este tipo puede considerarse un mal venido de Dios o el fin del mundo. Al contrario, es una oportunidad para recordar dos cosas: que somos débiles y que muchas veces estamos sujetos a la naturaleza, siempre lo estamos, y que es una ocasión para que nosotros también nos acerquemos a los que sufren como víctimas estas calamidades. Estamos en un trabajo sencillo, no tenemos muchos medios, pero gracias a la enorme, enorme generosidad de todos los guatemaltecos que va viniendo a Escuintla, especialmente la diócesis más golpeada en las comunidades que ustedes conocen, que han sido prácticamente destruidas. Dios es el Dios de la vida. Yo quisiera comentarles con mi hermano, el padre Walter, algunas de las acciones que se hacen actualmente para bien de nuestros hermanos. Tenemos tres albergues en los cuales estamos acogiendo a las personas víctimas de este desastre natural. Se han habilitado salas donde ellos puedan permanecer la noche, se les da alimentación, tenemos ayuda médica en los cuales se les está atendiendo tanto de las enfermedades de la piel o enfermedades respiratorias, en las cuales se está atendiendo de esta manera inmediata a todas estas personas afectadas. Tenemos ya entonces en cada uno de los albergues, uno en la zona 2 de Escuintla, Nuestra Señora de Guadalupe, en filial de zona 4, Santo Hermano Pedro, y en la colonia La Ceiba. Son los tres albergues en los cuales se está recibiendo la ayuda, se le está socorriendo a tantas familias afectadas, víctimas de este desastre natural. Pues agradecemos la prontitud de la respuesta de cuántos ciudadanos, de cuántos cristianos, pues se han puesto a la orden, a la disposición para podernos apoyar. Esperamos que esta ayuda siga llegando, porque esto está dando de manera inmediata, pero este problema, este daño, pues se prolongará por varios días. Entonces siempre estaremos a bien recibir toda la ayuda que sea necesaria para poder seguir apoyando, socorriendo en sus necesidades básicas a nuestros hermanos afectados. Quedamos pues con el corazón abierto en este mes del Sagrado Corazón. Tengamos en el corazón los sentimientos de Cristo Jesús, que nunca permaneció indiferente a ninguna necesidad humana. Dios bendice al que da con alegría. Oración ante todo, fuerza espiritual y también aquello en que sea posible ayudar a nuestros hermanos en toda Guatemala, a nombre nuestro en esta diócesis de Escuintla. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y su ayuda.